Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor y hay que acudir. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y construcción, quien te habla, Sonia Olmo. Boca que vuela. Boca que vuela. Esta que llamo Nuremberg no es la ciudad fabulosa de Alemania, sino la otra Nuremberg, que tiene para sus torres la primera infancia. Es la que vino en labios de los cuentos. Es la ciudad iluminada que mi alma de niña descubrió en las nubes y en el cristal del botellón de agua. Y todo ocurre en esa Nuremberg. Aquella que hasta en la gota de rocío alzaba su torrecilla luminosa. Renovemos nuestra niñez y vayamos a buscarla. Esta ciudad, amigos, es la más linda y más lejana. Tiene 1000 años y 500 torres, y en cada torre suena una campana. Más allá de los mares, escondida entre bosques y montañas, a la orilla de un río, roja, verde y azul está pintada. Es más azul que verde. Más que verde y azul, es colorada. Y como siempre la refleja el río, roja, verde y azul parece el agua. Las torres forman una rueda en torno de una pradera giratoria y danzan. Tan ligero dan vueltas, tan ligero que se agitan y suenan las campanas. ¿Y por qué giran las alegres torres? ¿Por qué da vueltas la pradera y cantan una canción de cuna cuando giran el din-don y el din-dan de las campanas? Es porque en medio de aquel prado, en medio de la pradera perfumada, hay una torre que está sola y tiene los muros hechos de caliente lana. Es una torre tibia, es una torre blanda, y se mece en el prado, sí se mece como si el viento la cunara. ¿Pero por qué se mece? ¿Por qué tiene las paredes de lana? ¿Por qué gira en torno su ciudad roja, verde y azul y las campanas? Todos los niños la olvidaron, todos, y todos nacen en la Torre Mágica. Unos vinieron en el bote de oro, otros los trajo la cigüeña blanca. Para atraer a las niñas, la cigüeña vuela en las noches estrelladas. Si es verano, las trae en los pañales, y si es invierno, las cubre con un ala. Y si nacen varones, viene el bote de oro con la luz del alba. Por el río lo empuja con los cuernos, un gigantesco caracol de nácar. Por eso giran las alegres torres al son de las campanas, dejando en medio de la ronda, en medio a la torre de lana. Y cuando duerme la ciudad es linda. Qué linda es bajo la luna clara, en la quietud de la que espeja el río, duermen los peces de marfil y plata. En las aguas dormidas está el bote, con el varón que ha de venir al alba, y regalándole una estrella viene, con una niña, la cigüeña blanca. Bienvenido, Bautista. Bienvenido, Bautista, hermanito de Oli y de Paloma, hijo de mi nena y de Claudio, mi nieto. Bienvenido al mundo, Bautista. Acá estamos, seguimos peleando para que este mundo sea mejor para vos. Bienvenido. Yo y las estrellas, Ochoa. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser buenos. Para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y sí, ¿a quién se parece, no? Al papá, a la mamá, a la tía, al abuelo. A todos. Y sí, se parece este, se parece al otro, es un gordito hermoso. Voy a provocar un cortocircuito en micrófono con las babas, Ochoa. Y sí, nació Bautista. Y acá estamos felices. Se hizo rogar el mocoso, Se hizo rogar, no estuvo ahí 15 días. Corriendo el hombre. Y bueno, y así hemos arrancado este programa hoy con emociones, como así tiene que ser, Y por supuesto, como dice Silvio, no hacen falta alas, para alzar el vuelo. Basta el buen sentido del amor inmenso, Es así la cosa. Y acá estamos, Tratando de seguir con la emoción y las babas haciendo boca que vuela en el día de hoy, Acá están llegando mensajes, Ocho. Yo no entiendo mucho este celular, le aclaro. A ver. Sabe que yo con la tecnología mucho no me llevo. Y acá en este paseo inicial, en este viaje inicial que le hicimos a Bautista de bienvenida, lo llevamos a pasear primero por la ciudad de Nuremberg, esa ciudad de los milagros. Donde a los niños los traen los caracoles. Lo vamos a llevar a dar una vuelta ahora por Calecita. A ver. Bueno, a ver. Felicitaciones, Sonia. Te extrañamos un montón. Tu emoción. Tengo dudas con esa... ¿Qué dice? Tengo dudas con esa... Traspasa la radio y se encarna en nosotros. Ah, bueno. ¿Quién manda el mensaje? Ana. Ah, bueno. Nuevamente, felicitaciones. Estoy media estúpida, Ana, para leer hoy. La neurona la tengo. Tengo neurona de abuela hoy. Sí. Muy cansada de correr toda la semana. No hay emoción más fuerte, ni angustia más terrible. Te aclaro, Ochoa. Claro, nunca en mis partos no estaba tan nerviosa, pero cuando es tu hija la que va a tener, es increíble la angustia. Te desencaja, es terrible. Claro, porque uno es dueño de uno cuando va a tener, pero cuando es tu hija que no podés formar parte de ese momento, salvo acompañar, es desesperante, señores. Sí, les cuento. Ah, bueno, ya está. Y bueno, ¿quiere que les cuente la historia de la Calecita? ¿Vamos a dar una vuelta en Calecita, Ochoa? ¿Sí? A ver. ¡Oh, qué linda! A ver. ¡Qué linda! Y lo vamos a llevar a Bautista a dar una vuelta inicial en Calecita, ¿no? A subirse en un caballito, a galopar por este mundo. Y nos dice acá esta historia: subirse a uno es disponerse a viajar en el tiempo. Las maderas de la plataforma pueden crujir, los fierros que sostienen los caballos pueden asomar óxido por todos lados, y la música de fondo puede sonar imperfecta a lo lejos. Pero cuando la Calecita empieza a girar lentamente, la odisea de dar una vuelta comienza. Rastrear el origen del juego infantil que aún perdura en varias plazas argentinas es una tarea singular. Escuchen esta historia que es fascinante. Si en España es Tío Vivo y en Francia Carrusel, en nuestro país la calesita fue el entretenimiento preferido de varias generaciones de niños, al menos desde finales del siglo XIX. El primer juego de caballitos, así se llamaba primero, juego de caballitos, acá en Buenos Aires se instaló en 1867 y en 1870 por un francés en el antiguo barrio Parque, terreno que hoy se divide en el Teatro Colón y el Palacio de Tribunales. Ahí estuvo, miren, el primer juego de caballitos, así se llamaba. Por entonces el mecanismo, escuchen cómo funcionaba, ¿no? A partir del andar de un caballo, que con los ojos vendados para que no se mareara, daba vueltas alrededor de una plataforma que ofrecía el atractivo de unos caballos de madera. La paradoja se asomaba ya que en las primeras vueltas los niños subían a caballos de madera para divertirse, mientras un caballito de carne y hueso cargaba con la pesada rutina de girar en torno a un eje. Por suerte esto cambió con el tiempo, ¿no? Con la aparición de la electricidad, los engranajes ya contaron con un motor que modernizó el entretenimiento, aceleró la marcha y permitió incorporar el organismo musical al viaje circular. Pero el verdadero impulso lo brindó la fábrica de Rodolfo C. Cualino en Rosario. Ahí está, fue la primera, en cuyo taller se construyeron desde 1930 casi todas las calesitas que hoy subsisten en las plazas argentinas. Al principio, a pedido de la empresa Carruseles Ultramodernos Argentinos, la Salvia, los hermanos C. Cualino edificaron una pequeña industria, integrada por herreros, pintores, fileteadores, mecánicos y electricistas, que le permitió distribuir calesitas por toda América del Sur, con un ritmo de producción de al menos una por mes. La fábrica, que además producía otros divertimentos mecánicos como trenes fantasmas, vuelta al mundo y juegos para plaza, cerró en 1984, cuando la mayoría de los fundadores se había jubilado. ¿Qué tal, Y son las que subsisten hasta ahora, esas calesitas que se producían en Rosario. La sortija se introdujo recién en 1930. ¿Andaba en calesito, Cho? ¿A usted le gustaba? ¿Sí? ¿Sacaba la sortija? Ah, ¿le gusta más ahora de papá que de nene? Hay una hermosa calesita, hay una calesita muy linda en el Parque Saavedra, del Museo Saavedra, toda con así carruajes antiguos. Es hermosísima la calesita del Parque Saavedra. ¿Se acuerda del Parque de la Ciudad? Aquel allá que estuvo cerrado tanto tiempo. Ahí había un carrusel gigantesco. Qué hermosa que era esa calesita. Y está la del barrio, ¿no? La de Moreno subsiste, perdura, Ahí fueron todos ahí, mis hijos, mis nietos, todos esa calesita. Acá dice que la sortija se introdujo recién en 1930 y es herencia directa a los clásicos juegos de gauchos. Esa es nuestra, la sortija. En este caso, la maestría del calesitero, ese nómada que recorría los pueblos en busca de algún potrero donde instalarse, en el manejo de la sortija, regula el pase libre que se gana el niño beneficiado con una vuelta extra por haber capturado el esquivo premio. Y acá tenemos, ¿no? En la cultura popular lo tenemos en el tango, como este que me estábamos escuchando acá, ¿no? De Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, el de la calesita, también lo tiene Baldomero Fernández Moreno, también en sus poemas, Uno tituló A caballo de calesita, y Tuñón también, en La magia que da vueltas, también en las canciones de cancha. Y este es, sin duda, este presente, ¿no?, que está dominado por tantos juegos, ¿no es cierto?, electrónicos, permite, a pesar de todo, por suerte, Ochoa, que perdure la calesita, ¿no? Sigue estando la calesita ahí en las esquinas, en los potreros, y ahí seguimos llevando a nuestros niños. Y en este viaje inicial en que invitamos a Bautista a dar una vuelta, lo llevamos a dar esta vuelta por esta calesita que viene produciéndose desde 1930 acá en nuestro país, ¿Qué tal? Y acá estamos empezando esta boca de que vuela de hoy con este viaje en calesita. Y vamos a escuchar ahora sí, Yo y las estrellas, Ahí está, para Bautista. Es que no saben mirarlas,

tiene toda una historia el asado, ¿eh? ¿Sabe? El asado es bien nuestro, bien allá de las épocas de las gaucherías, de los gauderíos se llamaban, ¿no? Así se llamaban. Nuestros gauchos, que eran nómades, ¿eh? Eran hombres de campo, nómades, y como todo nómade, acá estamos hablando de esta historia que nos cuenta este libro de la cocina criolla, ¿eh? Un tal Martelli, que es una genialidad este libro. Le cuento y nos habla acá del asado. Y nos dice del gaucho, ¿no? Que como todo nómade no le interesaba convertirse en agricultor ni en ganadero, asentado. De las vacas, ¿sabe qué querían los gauchos? Los cueros, ¿eh? Y las lenguas, que podrán vender curadas en salmuera, ¿eh? ¿Qué tal eso? Vender y transportar. También, otra cosa que usaban de las vacas era el vacío y las tapas de nalga, que las asaban con su cuero para que la gelatina se formara entre el cuero y la carne y actuara como conservadora. ¿Qué tal esa, eh? Eran los modales de los nómades, por supuesto, ¿no? El resto del animal, ahí lo quedaban casi entero para la gloria de las aves rapaces, los caranchos, ¿eh? ¿Qué tal? Poquito, mire que había tantas, ¿eh? No eran ajenas en esa época las vaquitas. Como los caballeros del Asia, como los caballeros nómades del Cáucaso, que clavaban sus largas espadas en la tierra y dejaban que el fuego quemara las carnes atravesadas en ella, los primeros asados de los gauderíos, que así se llamaban, fueron también de hierro, tierra y fuego. Es, según el antropólogo Claude Lévi-Strauss, la más primitiva forma de comer que el hombre inventa. Esta que pone en contacto la comida cruda con las llamas, ¿no? Después los pueblos más tranquilos inventaron ollas, cazuelas, ¿no? Donde hay intermedian entre el calor y el alimento, que o sea, con contenidos, con suavidad, ¿no? Se cocinan en sus jugos. O sea, el gaucho no usaba plato ni tenedor, ¿eh? Con el cuchillo afilado, el mismo que suele usar para desbastar el caballo, matar o cortar el cordón umbilical de sus proles, ¿no? Así nomás. Se recortaban las tiritas de carne y se dejan ser calientes y jugosas en las bocas. Así nomás, ¿eh? El resto es vino. Hay una historia acá que nos cuenta un inglés, esos señores que venían, viste, a hacer esas investigaciones acá en la Patagonia, ¿no? A recorrer nuestro país. Este se llamaba Gerald Durrell, ¿no? Que acá nos describe en sus historias lo que fue un asado, ¿no? Para él. Un asado de cordero era, porque andaba por la Patagonia. Decía, nos echamos alrededor del fuego y bebimos vino tinto mientras se hacía nuestra comida. He asistido a muchos asados en Argentina, pero aquel primero en la estancia de Witch, dice, quedará para siempre en mi memoria como el más perfecto. El maravilloso olor de las ramas secas ardiendo mezclado con el olor de la carne asándose, las lenguas rosas y anaranjadas de las llamas, alumbrando las paredes verdes hechas de cipreses, y el ruido del viento golpeando ferozmente contra esas paredes, y después debilitar su fuerza en la red de ramas, y sobre nosotros el cielo de la noche con un temblor de estrellas. Dice, beber un trago de vino tinto, suave y tibio, inclinarse luego hacia adelante para cortar un bocado de carne aromática de la red burbujeante que tenía enfrente, mojarlo en la salsa picante de vinagre, ajo y pimentón, y meterlo dulce y jugoso en la boca. Me pareció uno de los actos más satisfactorios de mi vida, nos dice acá este inglés que andaba por la Patagonia. Son interesantes esos libros de crónicas. Van contando todas las historias nuestras, ¿no? Todas nuestras costumbres. Uno que hacía buenos asados, ¿sabe quién era? Don Juan Manuel de Rosas. El hombre tenía tranquila la peonada ahí. Le tenían que ser fieles, les hacía buenos asados a los chicos. Dice que, mirá lo que hacía, tenía una especialidad. Dice, cuando estaba en el campo, el restaurador de las leyes cocinaba entre leños encendidos los que los romanos llamaban estómago relleno. Sus gauchos mataban y carneaban una vaca, le arrancaban su estómago y se lo pasaban sangrante a su jefe máximo, dice. Este lavaba la víscera con agua hirviente y luego la rellenaba con pan o galletas duras remojadas en leche, cebollas salteadas en grasa y sí en las casas, dice. Había perejil fresco también y pimientos. Luego de cocerlo con un tiento delgado, arrojaba el estómago vacuno sobre una plancha o rueda de hierro bien engrasada encima de las brasas. El mismo presidía el festín, regado con mate y al final con un vaso de ginebra holandesa. ¿Qué tal, eh? No se perdía de nada, ¿eh? No se privaba de nada el hombre. ¿Qué tal, don Juan Manuel, eh? ahí estaba, ahí así empezaba esta historia, ¿no? Y hay un montón de técnicas con respecto al asado, ¿no? Hoy tenemos acá varias cosas. Hay el señor que quiera llamar y aportar algo acá, no nos vamos a negar. Aportar cuál es la mejor técnica para un buen asado, nos llaman al 466-6559, nos mandan mensaje al 15-6154-0359. Porque igual que cada maestrito con su librito, ¿vio, Choda? Cada señor, cada asador tiene su técnica, su secreto. ¿Qué poner primero en la parrilla? ¿Con qué prender el fuego? ¿Si con brasa, si con queroseno o no? Ponerlo todo junto, toda la carne al asador, como dice. Manda toda la carne al asador. ¿Usted así? ¿Manda la carne al asador? ¿No? ¿Va de a poquito? ¿Sí? Ah, bueno. Ceremonioso. Claro, va prendiendo la brasita. Mi hijo hace buenos asados también, Mauro. Sí, va también, él se toma. Cuando logro despertarlo los domingos a la mañana. Cuando se despierta temprano los domingos a la mañana, hace buenos asados. Claro, si no lo hago yo. Ay, yo también mando todo junto al asador, sí. No, nunca tengo tiempo de ponerme muy ceremoniosa cuando me toca hacerlo. Y claro, ¿vio? Pero hay técnicas, ¿no? Hay técnicas y bueno, nos llaman a ver, acá de esto, porque esto es un secreto compartido, ¿no? De que cada uno aporta lo suyo y ver cuál es la mejor técnica para hacer acá nuestros asados, ¿no? Acá dice en este libro que las claves, el asado punto unión de los varones argentinos, porque a las mujeres nos toca siempre la ensalada. ¿Por qué? ¿Nos tiene que tocar siempre la ensalada? ¿Usted qué dicen, chicas? A las chicas también pueden llamar, ¿eh? A ver, ¿qué chicas? Ah, me llaman, por favor. Yo quiero saber. Sí. Ana, ¿haces asado vos? Claro, ¿está escuchando ahí? Se hace asado, O alguna otra de las chicas que esté escuchando. Nos llaman al 466-6559 y nos dicen si son asadoras, si hacen asados, Y sus maridos hacen la ensalada, por ejemplo. A ver, quiero saber yo. Acá, en este libro, dice que nos va a decir alguna de las reglas que tiene cualquier asador. Las reglas son tres, dice. La calidad de las carnes. Conseguir buenos y frescos cortes de ternera, pollos, chacinados. Bueno, la utilización de maderas, también la buena madera. Y el orden de colocación de los manjares sobre la parrilla. O sea, son tres acá de las reglas fundamentales para un buen asado. Ahí está. ¿Qué se pone primero? ¿Qué se pone segundo? ¿Con qué madera se hace? ¿Si se pone sal? ¿Usted le pone sal antes, sal después? ¿Después le pone chimichurri? ¿Antes o después? Después también, ahí está. ¿El pan lo pone a calentar a la parrilla? No pone pan en la parrilla. Las papas en las brasas. Está bueno eso, sí, está bueno. Cada uno, ve que cada uno tiene su secretito. Sí, son ricas. Y acá estamos esperando, che, que nos llamen y nos digan cuáles son las mejores técnicas para un buen asado. Y después nos vamos a leer, vamos a escuchar algún temita acá, Ochoa, y vamos a leer acá en la literatura. Tenemos acá un par de cuentos, un par de historias de los hombres del asado. ¿Qué escuchamos? Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. huello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del Pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Ojalá que la noche traiga recuerdos y que haga menos pesada la soledad. Como sombra la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Y lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera. Vida y milagros de gente de su querer y quisiera. Y qué bien huele el asado, nos dice acá don Cabrera, en estas historias de asados y de gente que nos cuenta acá doña Laura Devetach. Y don Cabrera se puso en acción. Primero el fuego. Lo iba construyendo con movimientos justos, despuntando astillas, arrimando cortezas. Leñitas, decía. Las leñitas bien secas para que salga la llama. Algunas briznas amarillas, hojas crujientes, le acercaba el cigarro armado con tabaco de Goya, y la pira respondía. Se ponía a vivir con un jadeo de humo. Después el chisporroteo, el fuego movía la cola como si fuera un perro. Papel, querosén, apantallar con un diario, jamás. Don Cabrera se reía sobrador, hinchaba los cachetes y soplaba para que el fuego le debiera la vida solo a él. Cuando las llamitas estaban crecidas, muchachas listas para el baile arrimaban los leños. Algunos medianos y uno más grande, de tal, algarrobo, un poco de aromito. Entonces se ponía a preparar la carne. Salaba e inspeccionaba con ojo sensor. Cuando las leñas estaban en ascuas, cuando de puro caliente lanzaban una especie de vibración, ahí está, don Cabrera ponía sobre el fuego el altar de la parrilla. Y desparramaba las brasas parejitas de abajo. A un costado quedaba el leño grande con la punta incandescente y muchos carbones encendidos. Allí trabajaban solos, fabricando más brasas por si hacía falta. Pero casi nunca hacían falta porque el ojo de don Cabrera fallaba pocas veces. Era buen domador del fuego y del asado. La parrilla se iba calentando, limpiando, purificando. Después, cosa por cosa, ahí está. Iba acostando las achuras, los chorizos, la carne, ahí va. Los chinchulines hechos voladitos, crepitaban rebeldes hasta que tomaban su lugar en la parrilla y se iban dorando. La flauta de la tripa gorda largaba silbos de grasa. Las mollejas se esponjaban como pájaros. Los chorizos bien pinchados jadeaban en espiral. Las costillas recostadas primero del lado del hueso doraban el papelito que las envuelve, haciendo asomar el jugo en la carne que miraba el cielo. Y las morcillas, pocas, transpiradas como negros trabajando. Esas son para el sonsaje, decía don Cabrera. Se las comen de un solo picotazo porque se cocinan enseguida. Se llenan la panza, pero lo mejor viene después. Y todo era un murmullo de siseos que entraba por la nariz y ponía un poco ansioso. Ah. Y sí, el perro lengüeteaba algunas grasas en cualquier descuido. El aire estaba lleno de olor asado y yo me reí de golpe pensando en el asco que le tenía mi vecina en las achuras. ¡Ja! Doña Felisa Moratín de Condarco, doña Lomito, no podía ni verlas porque decía que no eran partes nobles de la vaca. Noble es el lomito, decía, porque sobre él se paran los pájaros. Historias, ¿no? Historias de nuestra gente, historias de asado. ¿Cuántas historias de haber de asado? ¿Cuántas historias de asado? Estaría bueno que contaran ustedes, che, que están ahí escuchando, ¿eh? Tomando mate y nosotros casi nada. A ver, cuenten. Nos llaman al 466-6559. Y acá estábamos así hablando de estos asados, ¿no? Que nos juntan, que nos acercan, que nos amuchan, ¿no? ¿Es la excusa o es la...? Es la excusa, ¿no? Es la excusa el asado. Y sí, seguro que sí, ¿eh? Nos hacemos un asadito. Así es la cosa. Y acá estamos, en esta mañanita de Boca que Vuela, compartiendo con ustedes. ¿Nos vamos a la tanda, Chua? ¿Sí? Ahí vamos. Yo vengo del lado de Oruro, del pago de la Diablata, donde uno se enamora de las mujeres casadas. Con un traguito de vino y una mochila cargada, yo quiero decirte, nena, que venga ya para casa. No te olvides, si vas para el norte, llegate hasta el Tucumán, que así comemos un mote. No te olvides, si vas para el norte, llegate hasta el Tucumán, que así comemos un mote. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento.

te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Y así es. Roberto Cantoral, el compositor mexicano, falleció la noche del sábado 7 de julio en la ciudad de Toluca a causa de un paro cardíaco. Tenía 75 años y se cantó todo, fue autor de todo, como El preso número 9, o Reloj, o La barca, Al final, El triste, yo no voy a la guerra. Todos se canta, los temas de él los han cantado todos, Olga Guillot, Joan Baez, Aníbal Troilo, José Feliciano. Hay una versión de Feliciano que es extraordinaria. Paul Muriat, Lucho Gatica, entre otros muchos, ¿no? Increíble, Roberto Cantoral. Mi vieja dice, yo me bailé todo con Roberto Cantoral, ¿eh? Y estaba dedicado para vos, vieja, ¿eh? Sí, comenzó su carrera actoral musical en 1950, junto con su hermano Antonio, y ahí formó el dúo Los Hermanos Cantoral, que se transformó después en el trío Los Tres Caballeros, ¿eh? Y a partir de 1960 continuó solitario cantando, ¿no? Él, y se cantó todo, realmente, este hombre genial. ¿Y quién no ha bailado, no? Y queríamos hoy rendirle un homenaje al bolero, porque realmente es un homenaje al bolero, ¿no es cierto? Tantas canciones, ¿no? Tu condena, Me quedé sin nada, Que lo decida el cielo. Y con Dino Ramos también, ¿eh? Con Dino Ramos compuso Soy lo prohibido, que después vamos a escuchar una versión extraordinaria. Vamos a escuchar un tema completo de él. A ver, el reloj. Pongamos el reloj. A ver. Este es, a ver, vamos a poner La barca, ¿no? Es... es La barca, sí, a ver. Sí, ahí ve, a ver. Pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se te apaga, no te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Roberto Cantoral en el recuerdo, ¿no? ¡Qué boleros! ¿Quién no se bailó un bolerito de estos, eh? Uno se encuentra en todos los boleros, ¿no? Hay parte de la vida de cada uno en estos boleros, ¿eh? Yo tengo varios boleros. ¿Eh? Los Beatles también hicieron bolero, ¿no? ¿Tiene alguna versión por ahí? Bueno, podemos ponerlo. Sí. Acá nos cuenta, ¿no?, esta historia que tenemos de él, que en el 1971 ganó el Festival Oti de la canción, ¿eh? Con la canción Yo no vi a la guerra. ¿Qué tal esa, eh? También compuso temas en el teatro musical para la obra Hijo de Hombre, ¿eh? ¿Qué tal? También participó en grandes festivales de la canción. Fue invitado a muchísimos programas de espectáculos. También es autor de temas de telenovelas, ¿eh? Como El derecho de nacer, ¿eh? Los extraños caminos del amor. ¿Qué tal, eh? Impresionante la vida de este hombre, ¿eh? También en el 69 recibió premios en México, el premio Cuauhtémoc de Oro, en Vergel. ¿Qué tal? El maestro Cantoral dice, la única persona no gubernamental que hasta hoy que ha tenido uso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde fue ovacionado. ¿Qué tal, eh? Ha participado de todo este hombre, ¿eh? A ver. Ah, a ver, esta me sorprendió, Ochoa. ¿Qué puso? A ver ahí. Eran románticos estos chicos, los grandes. Qué lindo esto, Ochoa. Recuerdo de asaltos es esto. Sí, tiene de bolero, sí, romántico. Esto me trae recuerdo de los asaltos, ¿eh? Los chicos, la coca, la nena, los chisitos. No había chisitos, papa frita era. Ay, Dios mío. Bueno, cuántos recuerdos, ¿no? Cuántos bailes. Chicas, a ver, pongan un poco más. A ver, volvamos a Cantoral. Volvemos a Cantoral. Y vamos a escuchar el reloj, ¿ahora sí? Ahí está. Escuchemos el reloj, a ver. Y ahí es Nel Popurrí, está cantando con los tres caballeros, me parece, sí. Y así estamos hoy, ¿no? Rindiéndole un homenaje a este señor bolero, ¿no? El maestro, el compositor, el autor de casi todos los boleros que hemos venido bailando, ¿no? Y sufriendo, ¿eh? Toda la vida, señoras, señores, ¿eh? Y sí, y es el autor de todo, y se nos fue hace poquito, pero queda, va a quedar por siempre, sin duda, ¿no? Acá con nosotros, en cada uno de nuestros sueños, en cada uno de nuestras nostalgias, ¿eh? Ahí nos va a acompañar por siempre este señor Roberto Cantoral, ¿no? Que ha abierto camino y que por suerte lo han sucedido otros grandes, ¿no? Y el bolero no va a acabar nunca, por suerte, va a perdurar en tanto existan sueños, en tanto en sí existan amores, hay que animarse, hay que quererse más, Ochoa. Y hay un grande, otro grande, ¿no? El hombre de mi vida es este que va a cantar ahora, Ochoa, le cuento. ¿Y qué va a poner ahora? Sí. Fue el primero y será el último. Que se ha dado, sí. Que ha tenido el honor, el placer inigualable de cantar uno de los más hermosos boleros que ha escrito este señor Roberto Cantoral y que lo ha cantado también Olga Guillot, que se las debo esa, que lo vamos a escuchar ahora, que es el señor Juan Manuel Serrat cantando Soy lo prohibido. Y así cerramos este homenaje a este grande del amor que fue Roberto Cantoral García. Ahí estamos. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. En cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciará. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. ¿Que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Yoli 2656, Moreno. Música. cuentas cuando está mal. Si su cuna fue gris y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No, no me hablen del camino del diablo, de la búsqueda del placer. Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. Y sí, Ana es una historia que habla de dictadura, cayó justo esto, represión, sentido y valor de la vida humana y vacío existencial. Así es, esta historieta Ana, de Gabriel y Francisco Solano López, que editó Deus Book acá recientemente, en la Argentina. Esta historia, ¿no? Como dice acá, que habla de dictadura, represión, sentido y valor de la vida humana y vacío existencial. Un contexto que remite a la Argentina desangrada de fines de los 70, pero se desarrolla en una hipotética Francia tomada por un totalitarismo con la excusa de una guerra. Es una historieta casi maldita, que tuvo un devenir accidentado, cual vida de Ana, su protagonista. Rechazada por editores franceses, tuvo su edición en las Tierras de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, gracias al compromiso de un editor belga. Editada en una cuidada edición en habla inglesa. Y Ana por primera vez es editada en forma íntegra en nuestro país. ¿Qué tal, Ana? Y acá nos dice Sasturain en este prólogo, cuatro veces Ana, dice, Ana la fantasma, Ana es una historieta fantasma, dice. Algunos creen que existe, pero pocos la vieron o no la vieron entera y quién sabe dónde. Se la menciona en las historias del género, pero incluso en las recientes más prolijas y completas. La historieta argentina de Gossiol y Rosenberg, de La Flor. Ahí está, es un librazo ese. Solo aparece mencionada incidentalmente, dice. Y es lógico, porque su camino hacia el papel impreso ha sido muy accidentado. Tanto que esta es su primera versión completa publicada en la Argentina. Esta la tengo aquí en mis manos. Por supuesto la pueden encontrar en ¿dónde? En Libibropos, obvio. Por supuesto. Todo en historieta. Ahí está. Después de un parcial. Usted tiene que buscar bien, usted busca y encuentra todo ahí. Y es lógico, dice. Bueno, fue un tanto empermado entonces la aparición de esta historieta. Dice, tanto dice que esta es la primera versión completa publicada en la Argentina después del parcial intento de la efímera Trix a mediados de los 80. Y han pasado casi 30 años del momento en que Gabriel escribió y Francisco dibujó. Allá en España y con los milicos en el poder, con plenos poderes acá. La historieta tampoco tuvo en principio un recorrido fluido en otras latitudes. La aparición en Francia y Bélgica con el soporte de A. Suivre, ¿qué tal mi francés?, y de la modesta Félix, fue por menos accidentado. Lo mismo en Cómics Internacional de España. En Portugal se prohibió por pornográfica y en Italia el mismo editor interrumpió la serie por considerarla excesivamente intelectual. ¿Qué visiones tan distintas? Fueron los cargos habituales. Ya avanzados los 80, sin agotar con esta enumeración parcial las publicaciones de Ana, Fantagraphics Books la dio a conocer en Estados Unidos en el mensuario Prim Cuts, con referencias acaloradamente elogiosas. En la Argentina recuerdo que los responsables primero de Superhumor y después de Fierro pospusimos su publicación. Privilegiamos los otros trabajos de Solano de entonces, porque más allá de sus extraordinarios logros narrativos y gráficos, la sentíamos como también nos pasaba con las historias tristes, demasiado dura y nihilista, es decir, objeciones ideológicas o incluso existenciales. ¿Pero qué contaba Ana para resultar tan incómoda a la hora de publicarse? Ana es la historia, o una mirada a la historia de Ana, un pedazo de vida de mujer joven, apurada a grandes tragos, en menos de 10 años violentísimos. Arranca en un París conmovido y militarizado por la paranoia de guerra inminente, que es y no es el del reflujo del 68, y termina en el escenario apocalíptico de ese mismo París, arrasado por la guerra nuclear, retrotraído en la historia a las formas más primitivas de supervivencia y explotación. La paranoia cumplida. La historia de Ana se acompasa así con ese devenir. Es un itinerario trágico y devastador. No hay salida para ella. Arranca mal cuando aún hay esperanza y termina peor cuando ya nada quede y ganaron los buitres. Historia, ¿no? Ajá. Contada habitualmente desde la protagonista, sus movimientos, sus pensamientos, sus sensaciones, sueños, la historia se despliega en 9 secuencias de 10 páginas. El hilo conductor es, en principio, la serie de tentativas de Ana en busca no solo del amor y de la auténtica libertad, valores que ya no interesan, dice decepcionada, sino de un sentido de vida más amplio, que justifique la acción, el simple hecho de actuar. Un planteo existencial que soslaya toda trascendencia, no tiene ni certezas previas ni preconceptos, y que se explicita en la escena inicial, con la consulta al oráculo filosófico que es de más portador de un saber de género, Simone de Beauvoir. Ese oráculo, que sobrevivirá más allá de todo, calla al principio y se borra al final. Ana queda así, de salida, de vuelta a la calle, a la intemperie, de un saber que nada puede decirle. Qué historia, ¿no? Esta historia de los Solanos, ¿eh? Padre e hijo, cuando estaban allá en España, ¿eh? Que se habían ido exiliados para... Se lo llevó Solano al hijo, ¿no? Se lo llevó para que no fuera un desaparecido más, ¿eh? Se fueron allá se fueron, así dice acá esta historia, ¿eh? Dice, los años de la dictadura lo encuentran exiliado en Europa y Brasil. Medida necesaria para alejar a su hijo Gabriel de la posibilidad de convertirse en un desaparecido más, dice acá. Durante ese exilio, el propio Gabriel colabora en dos ocasiones con su famoso padre Historias Tristes y Ana. Solano, junto a Ricardo Barreiro, crea Slot Bar, Ministerio y el Instituto. Uh-huh. Y con Carlos Sampaios, Evaristo. Ahí está. Y actualmente, por supuesto, sigue publicando, va a seguir Eternauta Forever, ¿eh? Termina el Eternauta. Ahora está el perro llamador, que es el que salió recientemente, y próximamente el final del Eternauta. ¿Será? Sí. Claro, es una cosa, o sea, tiró la pelota a otros, Solano, para que todos continúen el Eternauta como mejor les plazca, que creen su imaginación e inventen distintos caminos para ese Eternauta que no termina jamás. Y así estuvimos comentando entonces esta Ana, esta historia tan controvertida, ¿no? Tantas opiniones distintas, pero sin duda es buena. Ana, de Gabriel y Francisco Solano López, con prólogo de Sasturain de Deus Books, editada acá en la Argentina en forma completa. Así que estábamos comentando para aquellos que les guste la historieta, allá la consiguen ahí en Lipi Europa, 8A, ahí vamos. Yeah.

imbécil que a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. Seguimos acá en Boca que Huele. Tenemos acá algunas cuantas invitaciones que nos han hecho llegar acá los amigos del amigo Juan del Credicop. Nos ha mandado acá una información. Segundo encuentro mapuche con su cosmovisión y arte. Argentina Puel Mapu. Sábado 28 de agosto a las 16 horas. ¿Saben dónde es? Es en Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno Sur. Con la presencia de la Machi, Foye Rayen, Willipan. Ah, bueno, Huentelao. Hoy estoy yo para leer mapuche, Ochoa. Pido disculpas por mí, estoy contracturado, Ochoa. De la comunidad mapuche, Petrona Pailaleo. Guindo Chico, comuna Los Sauces, Angol, región de la Araucaria. Ul Cantún, cantos ancestrales, por el músico mapuche, Fabio Inalef, Puel Mapu. Entrada libre y gratuita. Convoca y organiza Copunehuen, Arte y Resistencia Mapuche. ¿Qué tal? Y acá nos mandan acá una historia que si logro leer hoy, Ochoa, es todo un milagro. Nos dice: dentro de las comunidades se ve reflejada una resistencia permanente manifestada por hermanas y hermanos para no perder nuestras raíces ancestrales. Resistencia que se lleva adelante en diferentes puntos geográficos. Wal Mapu, nación mapuche, según necesidades y contexto donde se desarrollan. Desde luchas por territorio, derechos, reconocimiento ancestral y como pueblo. Liberación de presos políticos mapuche y lo que pueda realizar para mantener viva nuestra cultura originaria. Cultura que se enseña, que procura aprender a convivir en armonía con la naturaleza. Con nuestra Nuque Mapu, madre tierra. Para así cuidar el medio ambiente donde vivimos, donde convivimos diferentes culturas, cada uno con su visión de la vida. Pero si algo tenemos en común es que todos somos responsables de lo que heredan nuestros hijos, vivir en armonía con las fuerzas naturales. Quiere decir pedir permiso para explotar o extraer sus recursos, respetar los ciclos naturales para que se renueven, no contaminar, pensando en que las sociedades futuras disfruten y utilicen lo necesario para cubrir sus necesidades y gocen de los maravillosos lugares con los que contamos, entendiendo que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella y debemos cuidarla. Así dicen nuestros hermanos mapuches. Es un error cuando la sociedad piensa que el mapuche carece de origen, que el mapuche no tiene lenguaje ni escritura, que es un pueblo exterminado, que el mapuche es chileno o argentino, es simplemente mapuche. Preexistente a estos dos estados, y hacemos responsables a ellos por atentar contra la armonía, permitir usurpación de territorio, explotación indiscriminada de los bienes, abusos y perseguimientos a nuestras comunidades, a nuestra gente. El pueblo mapuche, nos dicen acá, no está exterminado, está vivo, está de pie, organizado y unido en un solo pensamiento. Más se conoce a los mapuches por su beligerancia, por su resistencia que opusieron a los españoles y luego a la sociedad criolla argentina y chilena, que por su arte, su música, su poesía. Siempre se conoce lo malo, ¿no? Su organización horizontal, su territorio, su cosmovisión. El territorio mapuche sirve hoy de común denominador étnico de un gran número de comunidades que habitan en Chile, al sur del río Biobío, y en la Argentina en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, parte de Mendoza, sur de San Luis, Córdoba y Santa Fe y Buenos Aires. La presencia de los mapuches en la Argentina data de hace miles de años. Pasamos así a conformar hace 2 años Puel Mapu, y cruzando al otro lado de la gran montaña, Gulu Mapu, Chile. Pasamos así a conformar el horizonte cultural de la gran nación mapuche, Wal Mapu, del Pacífico al Atlántico. Una de las características del pueblo es su autonomía. Es por esa razón que, analizando necesidades, realidades y recursos, tomamos decisiones de cómo llevar a cabo nuestra reconstrucción de la identidad y resistencia cultural, y buscar la manera de mantener viva la cultura de nuestro pueblo, que es la lucha en la manifestación de nuestro arte a través de la música, poesía, a través de amor a la vida que nos transmite el pensamiento mapuche, a través de la espiritualidad que cada uno de nosotros tenemos. No nos permitimos morir, mucho menos desaparecer. Así nos dicen los hermanos mapuches, que nos convocan a ir al segundo encuentro mapuche en Buenos Aires, Argentina, Puel Mapu, con su cosmovisión y su arte. Sábado 28 de agosto a las 16 horas, Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno Sur, Buenos Aires. Ahí estamos, vamos a ir, Ochoa, el sábado que viene. Ahí estamos con los hermanos mapuches, invitándolos a esta organización. Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feulá Huesculetuain, Huehuain Puconamapu, Marichi Huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Tierra, la de mis abuelos. fácil sacarnos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar como un cultrún en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, Lipi Uropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Y acá tenemos otra invitación para el día de hoy, ¿eh? Un encuentro en capacitación en salud sexual y reproductiva. ¿Qué tal esa, eh? En el marco del proyecto de la Unión Europea que implementamos conjuntamente con Save the Children, Crecer Juntos, Tucumán y El Amanecer Formosa, el 21 del 8, hoy, realizaremos una capacitación en salud sexual y reproductiva en la sede de Moreno, Quinta Los Cedros, con el objetivo de pensar estrategias de prevención y promoción de los derechos de la salud. Convocamos a jóvenes, tutores y adultos referentes de los barrios donde trabajamos, organizaciones sociales y agentes del Estado municipal, provincial y nacional. El lugar de encuentro es el Centro Cultural El Telar de Etis, en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno. Es Moreno Sur, barrio Villa Salas. Comienza hoy, ahora ya empezó y finaliza a las 4 de la tarde. Ya pueden, los teléfonos que quieren consultar es, 463-037, 463-4018, o a Marcela, o 011-15-5010-6224, Graciela. Se van a realizar diferentes talleres con jóvenes y adultos, y bueno, todavía aquel que quiera acercarse, ¿no?, puede llamar o acercarse directamente, ¿no?, para participar de este encuentro de capacitación en salud sexual y reproductiva. Son geniales todos estos tipos de talleres donde cada uno aporta sus experiencias, ¿no?, y sus saberes, y de esa manera es la mejor manera de cuidarnos entre todos, ¿no? Son geniales estos talleres, nos hacen muy bien, sobre todo porque es ahí, a través de ver las experiencias de los demás, ¿no es cierto?, cómo se puede aprender y aportar lo de uno, ¿no? Es la forma que más se aprende en esto de aprender a cuidarnos y a querernos y a respetarnos, ¿no? Que de esto se tratan estos talleres de salud sexual y reproductiva. Así que bueno, estamos así invitándolos a participar de estos dos encuentros que nos ha hecho llegar gentilmente Juan, de la Asociación del Banco Credicop, así que le agradecemos. Y bueno, abierta la invitación para todos aquellos que quieran participar, ¿eh? Algo de música, Ochoa, y nos vamos yendo, ¿no? Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. He el día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Y bueno, así estamos llegando al final de este programa de hoy, donde se han, me han mezclado las emociones y el cansancio, la contractura de mandíbula 8 que me ha hecho leer salteado, pero bueno, es así la vida, ¿no? Y hay que dejarlo ser, ¿eh? Hay que permitirse sentir y emocionarse y estar cansado. Y es así, ¿eh? La vida que nos alegre, nos pegue, nos acompaña, y los hijos que vienen y los nietos que nacen y la vida que sigue, ¿no? Y ahí estamos, disfrutándola, ¿eh? Llorándola, alegrándonos y sufriendo. Esto es así, la vida, Ochoa, ¿eh? Es así. Y bueno, les agradezco hoy por acompañarnos en este día. Para mí es bastante especial esta semana, que fue especial. Y acá estoy, compartiendo con ustedes todas mis emociones ahí en la piel. Y para irnos vamos a leer esto, que es extraordinario, que va dedicado a mi Bautista, que es del amigo Galeano, que se llama, dice así, Ventana sobre la llegada. El hijo de Pilar y Daniel Weinberg fue bautizado en la costanera. Ni en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola. Para que aprendas a amar el agua, le dijeron. Abrieron la jaula de un pájaro preso. Para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón. Para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, le dijeron, para que aprendas a amar el misterio. Y es así. ¿Qué más, qué más se le puede desear, no? Que aprendan a amar el misterio, el asombro, la búsqueda, ¿no? La vida es una búsqueda, Es una búsqueda, es un camino de búsqueda. La felicidad es eso, es la búsqueda, ¿no? Es el camino. Ese es buscarlo permanentemente. Y bueno, eso, ¿qué más le podemos desear, no? A este muchachito que ha llegado a este mundo, la capacidad de tener, de no perder nunca la capacidad de buscar el misterio, De buscar lo mejor para él. Te queremos. Un beso. Gracias a todos. Chao, hasta el sábado. Me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Oh.